A los hermanos norteños este cordobés dedica con mucho, mucho cariño esta gaita bien tollita. Hasta el norte ha llegado este ritmo picantito, para que lo gusten todos chiquitos y grandecitos. Hasta el norte ha llegado este ritmo picantito, para que lo bailen todos del nietito al abuelito. Tomadito de las manos, moviendo así las caderas, con alegría en el alma, bailando la noche entera. Tomadito de las manos, moviendo así las caderas, con alegría en el alma, bailando la noche entera. ¡Cuenta! Sígale, sígale, sígale, sígale con alegría, con alegría. Eso, baile que va. Eso, bien tomadito de las manos, compadre. Llegado este ritmo picantito, para que lo gusten todos chiquitos y grandecitos. Hasta el norte ha llegado este ritmo picantito, para que lo bailen todos del nietito al abuelito. Tomaditos de las manos, moviendo así las caderas, con alegría en el alma, bailando la noche entera. Tomadito de las manos, moviendo así las caderas, con alegría en el alma, bailando la noche entera.